la primerita nomás. Anoche soñé con Cristo, soñé que estaba a su lado, pisando calles de oro donde jamás había andado. Tan hermoso, así como él lo decía, un mar de cristal precioso que a nada se parecía. Sus casas eran mansiones, sus puertas eran de perla. Es una ciudad gloriosa, qué lindo fue conocerla. Anoche soñé con Cristo, qué bellas son sus moradas. Está todo listo, por su gracia tengo entrada. Vamos con la otra nomás. Hay muchos que no comprenden que existe una vida eterna, pero yo te digo, amigo, que también puedes tenerla. A Cristo vas a tener la certeza de conocer al Dios vivo para disfrutar su grandeza. Seguro que sí. Se acerca muy pronto el día, ya todo está preparado. Así como en aquel sueño, yo quiero estar a su lado. Anoche soñé con Cristo, qué bellas son sus moradas. Me dijo, está todo listo, por su gracia tengo entrada.